97.3. 97.3, La Voladora Radio. Thrilled to have this band from Mexico. Sit back, stand up, just don't get anybody's way. Cabezas de Cera. Bueno, estamos aquí en La Voladora. Vamos a hacer una entrevista con Cabezas de Cera, que nos están acompañando. Es un honor, ¿no?, tenerlos aquí. Es una banda de prestigio internacional y nacional. Y pues vamos a platicar un poco con ellos de lo que es la música de Cabezas de Cera. Sus integrantes, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mauricio Sotelo y yo toco las cuerdas. Hola, yo soy Francisco Sotelo y soy el percusionista. Hola, muy buenas tardes, yo soy Ramsés y bueno, estamos muy contentos de estar aquí por segunda ocasión en La Voladora. Por segunda ocasión. Bien, ¿qué nos pueden decir sobre Cabezas de Cera, ¿no? ¿Por qué el nombre? A mí me interesa mucho. ¿Por qué Cabezas de Cera? Bueno, el nombre nos lo fusilamos de un libro de Alejo Carpentier. El título de este libro se llama El Reino de Este Mundo, y él es un escritor cubano que en esta novela histórica habla sobre la independencia de Haití, de cuando era una colonia francesa, y bueno, todo lo que sucede ahí es algo muy divertido. Y este capítulo, el primer capítulo, se llama Las Cabezas de Cera, y bueno, lo encontramos así, pues buscando en los libros. En algún momento, ya que existía el grupo y no teníamos un nombre definido, En esta búsqueda empezamos a acudir a los libros, que pues siempre tienen cosas buenas que decirnos, y encontramos ese título que nos pareció muy, muy adaptable a la música que estábamos haciendo. Sí, bueno, ¿no? A veces las letras se hacen buenas, ¿no? A la música, acorde siempre a la música. Y puedo oír que ustedes tienen algunas influencias, puedo escuchar más o menos. Puede ser Cream Crimson de Mars Volta, pero no la sé, entonces me gustaría también que me dijeran sus influencias. Pues yo creo que la influencia es la vida misma, ¿no? Obviamente hay música en la que los tres coincidimos en que nos gustan mucho, y que obviamente han sido de una gran influencia para la música que hacemos. King Crimson, obviamente, no sé, Dave Matthews Band, todas esas grandes bandas de rock and roll de los 70, 60, pues creo que a todos nos han marcado. Creo que recientemente cada uno ha encontrado como su rumbo musical, ¿no? Y eso creo que ha enriquecido también el trabajo musical. Creo que si los tres escucháramos la misma música sería aburridísimo. Entonces, lo interesante es que cada quien se alimenta de diferentes cosas, y eso a la hora de hacer música pues se refleja en una mayor diversidad de paleta de sonora que puedas tener, ¿no? A mí, lo personal, en los años recientes he estado muy clavado en escuchar pues todo lo que es la música de fusión, ¿no? Toda la música que tiene que ver con la migración, todo lo bueno que puede tener de alguna forma la globalización, escuchar unos músicos africanos radicados en Alemania tocando con músicos alemanes o franceses, y haciendo una música que tiene que ver con el jazz, la música tradicional europea y la música africana. Ese tipo de música me llama mucho la atención. Me gusta mucho el folclore mexicano, me gusta mucho el son huasteco, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que si tocara en un trío huasteco, ahora tengo un trío de rock, pero si tocara en un trío huasteco, pues ya yo tocaría la quinta guapanguera, ¿no? Sí, de hecho, el folclore mexicano es único, ¿no? Si ustedes han ido, bueno, le he visto que ustedes han ido de gira a Europa, a varios lugares, el folclore mexicano no deja de tener una influencia bárbara, ¿no? No deja de ser único. Aparte, si has escuchado bandas como Virut, que hace la marcha del zapoteco, cosas así, es otra cosa, ¿no? Es muy buena. Y qué bueno que ustedes tocan el jazz, ¿no? Que el jazz es, para mí, una música inteligente. Y como lo decías, ¿no? La puedes hacer con la limitación de los tres, ¿no? De los cuatro, que son ustedes. Sí, y qué bueno el rollo del término de música inteligente o música tonta. Porque también depende el cómo el escucha absorba esa información que le estés dando, ¿no? Al final de cuentas va a ser el escucha que le va a dar el valor que quiera a la música que estás haciendo. Igual puede ser que estés alguien escuchando un jazz súper complejo, porque le escucha, se le hace puro ruido y no lo entiende. Y no le puedes decir que no, que está mal, pues, ¿no? Que su, simplemente su apreciación hace que no le interese, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido más bien toda la música es valiosa y el valor se da el escucha, ¿no? Puede ser que a mí algo que para ti no te guste, para mí sea lo más importante, y eso no deja de ser... no porque a ti no sea valioso, por ahí no va, no va a dejar de serlo, ¿no? Creo que en ese sentido, eso es lo interesante de la subjetividad del valor de la música, ¿no? La valor, la ejecución musical en sí misma tiene un valor y se lo da a la gente, el escucha, ¿no? Y creo que también eso hace que una música como la que hacemos nosotros, si bien no es masiva o no estamos en todas las canales de televisión, pues la gente que lo escucha lo valora, le da un significado en su vida, y eso para nosotros es lo más significativo, porque es cuando realmente puedes trascender más allá de lo que hacer tus rolitas, sino bueno, decir algo a la gente y que la gente haga suyo eso que estás haciendo, ¿no? Sí, es cuestión del valor. Bueno, también me decían, estábamos platicando antes de entrar al aire, que hay unos instrumentos que ustedes los fabrican, ¿no? Y es un tema interesante, porque me decías que están fabricados en hierro y cobre. Y eso también, ¿no? Imagínate hacer un instrumento y que suene a lo que estamos escuchando, percibiendo de fondo, es algo muy, muy, muy realizador, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues sí, fue, en este sentido, sí fue una búsqueda personal cuando llegué a esa idea de hacer instrumentos, ¿no? Normalmente cuando la música te atrapa y quieres hacer música, lo primero que piensas es comprarte la guitarra de tal marca que usa tal músico y que sientes que de alguna manera eso te va a dar cierto nivel y ya pues vas a tocar muy bien, ¿no? Entonces, el procurar pues satisfacer tus propias necesidades a través de tus propios medios, pues fue la manera en cómo llegué a hacer los instrumentos. O sea, la música pues siempre ha sido algo que está presente en mi vida, y bueno, el trabajo artesanal fue algo que aprendí ya pues en una escuela, ¿no? Entonces, fue conjugar estas dos cosas en unos instrumentos que tuvieran pues una forma muy especial y también tratando de que tuvieran un sonido muy especial, y eso le ha dado también algo especial a Cabezas de Cera, ¿no? El tener estos instrumentos únicos, porque son piezas únicas, interpretados también de manera única, creo que le han dado algo así particular, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué nos pueden decir sobre sus giras, por ejemplo, en Europa? ¿Qué nos pueden decir de qué los qué diferencia la música de Europa a la de México, la que ustedes hacen? Uy, pues en realidad cuando vas a exponerte a un público, en cualquier parte de donde sea, en tu colonia, en México, en nuestro caso, el ya salir de los circuitos en los que estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados a tocar, pues siempre es un reto. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, el factor es de qué es lo que vas a enseñar, ¿no? Al momento de mostrarte enfrentas a un público diferente, ¿no? El que está, pues de una otra forma está en el rollo de pensar qué es lo que se hace en México y qué es lo que llega a sus oídos, ¿no? Directamente de forma comercial. Entonces, al escuchar una banda como Cabezas de Cera siempre les parece sorprendente el encontrar una banda con esa musicalidad, puesto que en el rollo comercial pues lo que les llega es lo que nosotros oímos también acá, ¿no? Y es un rollo muy global. Entonces para nosotros es también muy bueno encontrar a gente nueva, a oídos más frescos, que escuchen de una forma muy natural a la banda. Yo creo que el escuchar a otras bandas, ya no tienes que ir tan lejos, ¿no? Para escuchar otras propuestas, ¿no? Simplemente abres la computadora y te puedes a navegar y encuentras diferentes propuestas. Ya no puedes quedarte con la idea de que una banda se permea solo de otras bandas, ¿no? Sino que hay una cantidad enorme, como dice Mauricio, ¿no? Una paleta sonora muy variada en la cual te puedes también retroalimentar, ¿no? Entonces yo creo que ya no puedes llegar a querer conquistar, ¿no? De cierta forma, Europa, vamos, ¿no? Europa tiene su mercado, tiene su música, genera sus propias cosas, y lo que nos queda a nosotros es como compartir nuestras propias experiencias de vida con nuestra música. Sí, bueno, y es lo que yo comentaba, de que Europa es, bueno, la música, ¿no? Vamos a ver esto de la música, es diferente a la de México, si se han dado cuenta. Y a mí, bueno, el público de Europa yo siento que es un poco más abierto. Entonces yo quería saber cómo era el público. Pues no tanto, ¿eh? Yo creo que con esto de la globalización te puedes encontrar música de Manu Chao en Sudamérica, en Europa, y es algo cansado para los oídos, ¿no? Porque estás aquí en México y lo escuchas, ¿no? Entonces te parece ser que es la misma cuestión, ¿no? Y no hay una variedad, ¿no? Entonces es como cansado también llegar a un lado tan lejano de tu propia tierra y encontrar la misma cosa, nomás le cambias de color a la piel y es lo mismo, ¿no? Yo creo que es algo negativo del lado de la globalización, ¿no? Porque lo único que se hace es como generar cerebros, ¿no? Generar cerebros que piensan de una sola forma, que visten de una sola forma y que tienen una forma de ver la vida de una sola forma. Entonces es algo que es bastante macabro, ¿no? Porque no ves la variedad de la que tú me piensas, ¿no? Uno puede creer que en Europa, bueno, hay open mind, pero en realidad, ¿no? En realidad se consume lo mismo y es como un sistema va generando a seres humanos, ¿no? Que piensan igual y siguen los mismos dictados de la moda y pues es desafortunado por ese lado, pero creo que si hay que hacer la diferencia, yo creo que es desde tu propia tierra, desde tu propio trabajo, ¿no? Como en nuestro caso, pues la música. Sí, sí, bueno, perdón, un poco para abordar más, tal igual con lo que está hablando Ramsés, creo que también tiene que ver un poco en la necesidad de siempre de los países primerapuntistas de querer clasificar todo, de querer entender todo, ¿no? Y en un país como México, donde tú haces las cosas como puedes y en la manera en que te va dejando en el mismo entorno, pues eso adquiere una peculiaridad que allá no tiene, ¿no? Esa espontaneidad, ese rollo bizarro que podría ser, ¿no? De lo mexicano o de lo latinoamericano. Y creo que, obviamente, sí, contestando tu pregunta, que sí hay música, sí es diferente la música europea a la nacional, pero creo que las dos son igual de valiosas. Creo que un poco lo interesante de la música a nivel mundial es precisamente ese rollo de la migración, como las músicas o la cultura de un lugar migrando a otro lugar permea esa cultura y le da otra onda, la hace más interesante. Para mí la música europea interesante es toda aquella que tiene que ver con la migración, ¿no? Lo meramente europeo blanco me da flojera, es más interesante la forma en cómo pues, los árabes, los negros, los asiáticos, los latinoamericanos han influido en su cultura y han creado otra, ¿no? Y de igual manera aquí en México tenemos esa mezcla, aunque no es tan clara. Aquí la mezcla es entre nosotros mismos, ¿no? Y obviamente también la discriminación es entre nosotros mismos. Bueno, ahorita vamos a seguir con esta esta pregunta o con más, y nos vamos a una canción y seguimos con Cabezas de Cera. Bien. Thank you. Bueno, escuchamos Peregrino. ¿Es de su nuevo disco? Sí, esto que escuchamos fue tomado de un disco que va a estar junto con un DVD que vamos a lanzar la próxima semana, y que esto es un concierto que grabamos el año pasado en un festival muy prestigiado de art rock, que se llama Northeast Art Rock Festival en Estados Unidos. Y bueno, nos dimos a... fue tan buena la respuesta del público allá. Ay, sí, o sea, estuvo muy bien, fue emotivo, y bueno, quisimos poder encapsular esa experiencia en el DVD. Y bueno, nos tardó todo un año desde que se grabó, se pudo conseguir el material del video, se hizo la mezcla, y bueno, ese es el trabajo en DVD más reciente, y que precisamente vamos a presentar aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, en un mes aproximadamente. Y hoy les traemos pues la primicia aquí a La Voladora para que la gente lo escuche, y esperemos que les guste este material. Sí, de hecho, hay algo en su MySpace, es sobre la presentación del día de hoy, ¿no? Van a tener una presentación del día de hoy aquí en Ameca Meca, en el Café La Ronda. Sí, estamos muy contentos de regresar al Café La Ronda. Este es un lugar pues donde ya tocamos hace casi un par de años. Es un lugar donde pues tenemos un aprecio muy, muy particular, porque el dueño es un amigo que se llama Pancho Natera, con el que tenemos una relación ya de años, ¿no? Así que él nos conoció desde que éramos chiquitos. Y bueno, él ha visto toda la trayectoria del grupo, y siempre el que él nos haya considerado para venir a su lugar, pues para nosotros siempre es un placer regresar, ¿no? Esta noche va a ser en un nuevo local que ellos están pues casi inaugurando ya en estos meses, que es el lugar se llama Galería Café La Ronda, Avenida Hidalgo número 109, en Ameca Meca, y el costo de la entrada es de 70 pesos. Es a las 8 de la noche, y bueno, estamos invitando a toda la gente para que asiste y nos acompañe para compartir un rato de música, de amistad y de chelas. Sí, pues ya saben, a la banda que quiere acompañar a Cabezas de Cera, pues van a estar en La Ronda a partir de las 8, ya saben dónde queda La Ronda. Y bueno, vamos a hacer una preguntita más. ¿Cuáles han sido los obstáculos o retos que ha enfrentado la banda, Cabezas de Cera, a lo largo de su trayecto artístico, ¿no? Uy, pues en la música sí existen muchos obstáculos, muchos retos, sobre todo retos, ¿no? Primero, para iniciar, es resolver muchas cosas desde cómo te preparas, ¿no? Para hacer música, y luego, después de que ya tienes hecha la música, cómo vas gestando los conciertos, y después de eso, pues generar un material que tenga una trascendencia, ¿no? Como es un disco. Nosotros ya llevamos, bueno, la banda, Cabezas de Cera como tal, está trabajando desde el 95, perdón, con Mauricio y con Francisco, que ellos son los fundadores de la banda, y juntos ya llevamos cerca de 13 años, desde el 97 que nos conocimos. Uh-huh. Y bueno, ya son 15 años, ¿no? En general, de la banda. Entonces, me parece que a lo largo de todo este tiempo, pues para mí ha sido una experiencia increíble, formidable. Creo que Cabezas de Cera ha tenido logros que ninguna otra banda en el rollo underground, digámoslo así, underground. Y bueno, estos logros se ven capitalizados en la constancia, en la producción, y que ha generado un público muy diverso, ¿no? En un inicio nuestro público era pues más de una banda más de rock progresivo, ¿no? Digamos, era gente de los 30 para arriba, ¿no? Uh-huh. Y a partir de hace unos años, bueno, hemos visto a banda mucho más joven, ¿no? Y hemos tocado para un público muy diverso, desde gente de la tercera edad en un concierto que dimos ahí en Chapultepec para gente de la tercera edad, para niños, para... Bueno, en general creo que Cabezas de Cera se ha ido ganando un lugar muy especial, ¿no? En el rock nacional, y creo que los que han apoyado mucho eso es el mismo público que ha dado publicidad a la banda, ¿no? Que es la más valiosa, la de la boca en boca, ¿no? Creo que Cabezas de Cera nunca ha prestado concesiones al rollo de pagar marketing o de pagar un medio o una portada de revista en este caso, ¿no? Creo que Cabezas de Cera ha llevado una carrera muy saludable y que se ha hecho de muchos aliados que les ha gustado el proyecto y que lo han apoyado. Entonces, en el camino nos hemos hecho de muchos amigos que nos han apoyado por el gusto por la música, más que por el dinero, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido muy gozoso y muy, muy gratificante, ¿no? Los aplausos de la gente. Pues imagínate, ¿no? 15 años con público desde niños, chavos, adultos, tercera edad. Sí, bueno, perdón, para también aparte de la pregunta que hiciste, yo creo que los problemas que puedes enfrentarte como banda son pues los comunes cuando no eres una banda común, pues, ¿no? Tal vez si desde un principio hubiéramos decidido ser una banda que pudiera incrustarse en lo que es la industria del rock mexicano, pues tal vez otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Pero desde el principio quisimos hacer algo diferente y en ese sentido nunca le apostamos a estar como en el mainstream o pretender ser pues como los Caifanes, que pues son chidos, pero ya existen, ¿no? Y más bien nosotros lo que hicimos fue más bien tratar de hacer una historia propia y fue a partir de eso que nos fue mejor, ¿no? Que en vez de querer pretender estar en esta famosa industria que te exige y nada da, pues nosotros más bien le apostamos a hacer nuestra propia historia y fue a partir de eso que mucha gente se fue adhiriendo al proyecto, como dice Ramsés, y eso lo hace más significativo, ¿no? Porque es más bien por mérito de puras personas amantes de la música que este proyecto ha podido seguir adelante, ¿no? Podrías ver el panorama tal vez nebuloso, decir, no, pues es que no salen en la portada de la revista Rolling Stone, bueno, así, pero bueno, pues sabemos que los verdaderos jueces del rollo es el público, ¿no? Y al mismo tiempo te va a dar tu lugar en la historia de la música. Y en ese sentido nuestra misión es solamente hacerla y hacerla lo más honesta y más pulcra posible, ¿no? Pues solo invitar a la gente para que conozca, a los que no conocen a la banda, o que adquiera más pues no sé, más que esté interesada, ¿no? En qué es lo que se hace en esta parte del Distrito Federal, ¿no? En este caso en la colonia Portales, que nos visiten a nuestro website www.cabezasdecera.com.mx. También nos encuentran en el Facebook, también en el MySpace, www.myspace.com/cabezasdecera. Creo que les puede interesar y esperemos que les guste. Y es el público el que lleva la palabra de Cabezas de Cera. Y bueno, es esto, la entrevista es para esto, para recordarles, ¿no? Que van a estar el día de hoy aquí en Amecameca, los chavos, por favor, en la ronda el día de hoy. Van a presentar algo de su nuevo disco, me imagino. Y pues, ¿qué más quieren, no? Los chavos que nos están escuchando, vayan a ver Cabezas de Cera, es un grupo muy bueno, lo estamos oyendo. De hecho, no sé cómo se llama la canción, si no nos puedes decir. Y no sé cuál estamos escuchando. La uno es Indomable. Indomable. Sí, Indomable. Es Indomable. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Sí, sobre todo, más allá, perdón de que te interrumpí, claro. Más allá de decir váyanos a ver, es sobre todo invitar a la gente que vaya al Café La Ronda, que es un lugar bastante interesante donde pueden encontrar expresiones artísticas como las de Cabezas de Cera, como las de mucha gente de aquí, de Amecameca también, que están haciendo sus proyectos y que es importante apoyarlos, ¿no? Que creo que al final de cuentas no debemos esperar nada del gobierno, cosas, sino esperar de la misma gente, de nuestro mismo pueblo, que sea el que nos ayude a seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces yo invitaría que, además de que vayan hoy como primicia y como obligación sacramental, por obra santa, sí, que vayan a la ronda y que se den cuenta que hay mucha gente trabajando en este lugar y que bueno, y también invitar a la gente que tiene proyectos, pues invitarlos a que los lleven a este lugar porque es un lugar que puede hacer florecer muchas cosas y que bueno, es necesario que exista un lugar así en Amecameca. Pues bueno, es una galería de arte, van a estar ustedes ahí, están invitados a todos los que nos están escuchando y llegó la hora triste, nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con una canción de su nuevo álbum, de sus canciones y pues los estamos esperando para la próxima. Ok, bueno, pues hasta pronto y pues reciban un saludo muy grande. Creo que el track 4 es este pretexto. Sí, un abrazo muy fuerte a toda la gente. Decir que estamos muy contentos aquí de estar en La Voladora. Que también decir que es un proyecto bastante valioso. Que nos sentimos hermanados en el rol de hacer algo autogestivo y hacer algo que está hecho solamente por personas, ¿no? En el sentido que no hay ningún apoyo o no necesitamos de nadie más para poder hacer las cosas, ¿no? Y invitarlos a esta noche y invitarlos a que nos sigan a través de la virtualidad y que, bueno, que viva la música. Bueno, pues muchas gracias, Cabezas de Cera. Entonces, despedimos. Hasta luego. La Voladora Radio.